planeta en mis brazos estén, quiero tus ojos mirar, quiero sentir el calor de tu cuerpito sensual y tu boquita besar, hasta sentar suspirar, amanecer en tus brazos lleno de felicidad, amanecer en tus brazos lleno de felicidad. Tú eres la chica soñada, Esther, la que yo quiero y querer, la que a mi lado yo quiero tener y que me dé tu querer. Y mi vida desde entonces será más mucho mejor. Mío será tu cariño, tuyo será mi amor. Mío será tu cariño, tuyo será mi amor. En mis brazos, Esther, quiero tus ojos mirar, quiero sentir el calor de tu cuerpito sensual y tu boquita besar, hasta sentar suspirar, amanecer en tus brazos lleno de felicidad, amanecer en tus brazos lleno de felicidad. Tú eres la chica soñada, Esther, la que yo quiero y querer, la que a mi lado yo quiero tener y que me dé su querer. Y mi vida de entonces será más mucho mejor. Mío será tu cariño, tuyo será mi amor. Mío será tu cariño, tuyo será mi amor. Y tu boquita besar, hasta tentar suspirar, amanecer en tus brazos lleno de felicidad, amanecer en tus brazos lleno de felicidad.